Romanos capítulo 6, versículo 6. Oiga lo que dice, hermano. Ponga mucha atención. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El apóstol Pablo dice: sabiendo esto. Ahí quiero entrar. Sabiendo esto, o sea, démonos cuenta de esto. No ignores esto. Oye lo que te estoy diciendo. Es la palabra del apóstol Pablo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre, o sea, nuestra antigua naturaleza, la forma como nosotros nos conducíamos antes de venir al conocimiento de la verdad, antes de tener un encuentro con Dios, una revelación del pecado y de la verdad de la vida. Nosotros, hermano, vivíamos con una manera antigua de vivir, en la cual nosotros creíamos que lo que hacíamos era correcto, que vivíamos una vida buena, que no ofendíamos a nadie, no tenía problemas con nadie. Entonces nosotros pensábamos que porque no ofendíamos a nadie, nosotros también íbamos a ir al cielo. Pero lamentablemente, mi hermano, nosotros no conocíamos lo que ahora conocemos, que es la palabra del Señor. Y ahora, cuando conocimos a Cristo, se nos reveló la manera pasada de vivir. O sea, nos dimos cuenta que andábamos viviendo mal, y según nosotros pensábamos que andábamos caminando bien. ¿Por qué dice dejando la manera vieja de vivir? ¿Por qué? Porque ahora estamos en una vida nueva. ¿Sí me entiende? Antes era una vida vieja que vivíamos sin Cristo, una forma de vivir, un viejo hombre, en pocas palabras. Haga cuenta y caso que de este lado entró el viejo hombre, pero de este otro lado descendió el nuevo hombre. ¿Sí me entiende? Un viejo hombre entró por allá, pero un nuevo hombre salió por acá. Nosotros, hermano, cuando venimos a Cristo, venimos con el viejo hombre delante de Él. Cuando Cristo toca nuestro corazón y nuestra vida, ese viejo hombre, el Señor lo agarra de esta forma y va y lo clava en la cruz. Queda completamente, ¡pues!, en una mano, ¡pues!, la otra mano, ¡pues!, los pies. Y el viejo hombre que usted tenía, lo agarró el Señor y lo clavó en la cruz. ¿Y qué pasó? Le dio una nueva vida, un nuevo hombre. Entonces deposita el Señor una nueva forma de vivir en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y ponga mucha atención para que me entienda un poco mejor, ¿ok? Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el cuerpo del pecado fue destruido a fin de que ya no vivamos más para el pecado. Me recuerdo en una ocasión que mi padre me contó de que había un hombre que cuando él se hizo cristiano, la ropa que él llevaba puesta ese día se la quitó, y al día siguiente fue a su casa y clavó la camisa y clavó el pantalón. Esa era la ropa que él tenía el día que Cristo lo alcanzó. Entonces esa ropa la clavó en la pared. Saliendo del baño, hermano, había en la pared un pantalón y una camisa clavado. Y cuando él salía y miraba el pantalón clavado y la camisa, él miraba y decía: ese era yo. Y se miraba al espejo: ese soy yo ahora. Ese era yo, pero este soy yo ahora. ¿Sí me entiende? Y cada vez que miraba, se iba para la iglesia, antes de salir miraba el pantalón y miraba la camisa y decía: ese era yo. Y volteaba a ver el espejo y decía: pero ahora este soy yo. O sea, él mismo se daba cuenta de que Dios lo había transformado, mi hermano, que no estaba viviendo una vida de cristiano así solamente de palabras, sino una vida con hechos, porque él se daba cuenta la forma como él vivía, y ahora en el espejo se estaba viendo la forma que Cristo lo había transformado. Y cuando Cristo toca el corazón de una persona, es imposible que la persona vuelva a vivir como vivía antes. Es imposible que una persona vuelva a caminar como caminaba antes. Cuando Dios toca el corazón de una persona, es imposible que el hombre vuelva a hacer lo mismo que hacía antes. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Y cuando Cristo cambia, no solo te cambia por fuera, te cambia por dentro, te cambia la mente, te cambia los pensamientos, te cambia el corazón, te cambia todo. Y te conoces y tú dices, wow. Y miras tu fotografía de antes y dices, este era yo, mira. Uy, qué vergüenza, dice una. Mira mi cara ahí. Las mujeres, parece payasa. Una boca pintarrajeada de lado a lado, los ojos negros, parece tecolote, y bien fea, mi hermano. Un parcho amarillo, un parcho por ahí al otro. Oiga, así te traía el diablo. Pero ahora te ves en el espejo y dices, wow, verdaderamente que el Dios que yo sirvo hace preciosas todas las cosas, las hace correctas, las hace hermosas. Ahora esa que está ahí, esa es la nueva hija de Dios, aleluya. Cristo me ha cambiado y soy diferente para la gloria de su nombre. Y el mundo ya ni te conoce. ¿Está entendiendo lo que le digo? Crucifica a ese viejo hombre, hermanos. Crucifícalo. Así como gritaban, hermanos, para que crucificaran a Jesús, así también los ángeles, cuando tú miras al Señor que te quieres desclavar, que te quieres bajar, vienen los ángeles y te dicen, crucifícalo, crucifícalo, pero crucifica a ese viejo hombre que se quiere desclavar. Señor, préstame el martillo, ahorita vengo y le voy a poner un clavo en la mano, en los pies, en todos lados, porque ese viejo hombre no se va a desclavar. Cristo lo clavó en la cruz del Calvario y ahora yo soy nueva criatura para la gloria de su nombre. Ese hombre quedó clavado ahí en esa cruz, mi hermano. Somos libres para adorar, libres para glorificar, libres para exaltar y darle gloria al que gloria merece, aleluya, a su nombre, hermano, a su nombre. ¿Quién vive en esta noche, hermanos? ¿Cuántos pueden decir que son nueva criatura en medio de este mundo, mi hermano, de pecado? Lo podemos decir. Estamos crucificado el viejo hombre. Ese viejo hombre se te quiere desclavar. Se te quiere desclavar. Oiga, ¿cómo me gustaría tener un martillo en este momento? Si alguien me puede ir a traer un martillo, se lo voy a decir, tráigame un clavo. Un martillo y un clavo. Porque hay hermanos que están crucificados, pero están pegados con papel higiénico en las manos. Cualquier agüita se le suelta la mano. Cualquier agüita se le suelta al otro y cuando menos acuerde, ay, la cruz se quedó arriba. Te bajaste de la cruz, mi hermano, sin darte cuenta. Pero déjeme decirle que la Biblia dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Con Cristo, hermanos, estamos juntamente crucificados. Este papel, si yo lo pego con un pedacito de tape, cualquier viento, hermano, lo va a despegar. Cualquier viento lo va a despegar. Pero si yo lo clavo, venga, sóplele quien quiera, mi hermano. Venga, sóplele. Eso no se va a caer. Prefiere arrancarse con todo y todo, hermano. Se le queda arrancado ahí, mi hermano, el papel, todo queda completamente arrancado, pero no se suelta. ¿Por qué? Porque está clavado, ¿sí me entiende? Está clavado. ¿Por qué está clavado? Porque está crucificado. Y el que está con Cristo crucificado no se anda descolgando de la cruz a cada rato. Aunque le hagan lo que le hagan, él está clavado en la cruz del Calvario. El viejo hombre no se puede soltar. El viejo hombre se quiere soltar, pero no puede, aleluya, porque esos clavos lo han detenido en ese lugar. Cristo crucificó al pecado, Cristo crucificó la maldad, Cristo crucificó, mi hermano, al viejo hombre, nuestra antigua manera de vivir. Óigame, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo, ¿sí o no? ¿Ah? Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, es el martillo que te pega un clavazo. Ahí se me andaba soltando esta mano. ¡Paz!, dice el Señor, se le clava de vuelta. Y agárrese, hermano, porque la palabra de Dios es la que te mantiene firme en la cruz todavía. Si tú no escuchas la palabra de Dios, te vas a bajar de la cruz a cada rato. Dale gracias a Dios que no soy cristiano. Dale gracias a Dios. Significa que te andas soltando de la cruz. Que le dé gracias a Dios a esa mujer, que ahora ya soy hijo de Dios. Sino que paliza le pegara. Te andas soltando de la cruz, hermano. Cuando estás crucificado con Cristo, ni las pasiones, ni los deseos, ni los pensamientos, ni lo que te hagan te sueltan, porque está bien clavado en la cruz de Jesucristo. Jesucristo te mantiene firme en esa cruz, ese viejo hombre, y aunque se quiera soltar, no lo puede lograr, porque la palabra de Dios es el martillo que mantiene firme tu vida espiritual en estos caminos. Aleluya. El diablo te enseña las cosas, pero usted dice: yo estoy crucificado, hermano, y ahí está el pecado. Agárralo, agárralo. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque mis manos están clavadas en la cruz del Calvario, y el pecado no lo puedo tocar, porque no puedo soltarme. Estoy bien crucificado. Pablo dijo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque yo ya fui crucificado, mis pasiones fueron crucificadas, mis deseos fueron crucificados. El hombre antiguo quedó clavado en esa cruz. Dele palmas al Señor, hermanos. Dele palmas al Señor. Déselas con todo el corazón. No se detenga, mi hermano. Dele gloria al que gloria merece. Una escritura más. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Cuando lo tenga, dígame. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una vez más, repítalo, a lo mejor usted no lo escuchó bien. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho los que son de Cristo? Han crucificado la carne. ¿Con qué más? Con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea, en pocas palabras, los deseos de la carne. Los deseos de la carne, ¿verdad?, fueron crucificados en los que son de Cristo. No dice que Cristo los crucificó, dice que los que son de Cristo los crucificaron ellos mismos. ¿Sí me entiende? Toda la carne, hermano, fue crucificada. Una de las formas de descrucificarla es dándole todo lo que la carne le pide hasta que se sacie. ¿Usted nunca ha ido a comer que siente que la comida se le viene por acá y ya la anda echando y le dice: no quieres un hombre, ando hasta aquí, dice uno, hasta aquí ando, mira? ¿Qué significa eso? Que te llenaste completamente y andas hasta sacándolo para afuera porque ya es demasiado. Entonces, así es, cuando te llenas mucho de la carne, andas sacándolo para afuera, lo que te anda llenando, porque estás lleno de aquello. Entonces, hermano, necesitas crucificar la carne. Primeramente, la carne. No sé, no me recuerdo, pero muchas veces cuando yo ando haciendo algo que a Dios no le agrada, Dios me muestra a través de sueños, hermano, ¿verdad?, que yo ando en la carne. ¿Y cómo me lo muestra Dios? Yo siempre me veo pegándole a mi niño, hermano. Qué raro eso, ¿verdad? a mi hijo, el pequeño, y pegándole con puño cerrado en la cara. Y yo digo, Señor, yo me levanto llorando, ¿por qué, Señor, a mi hijo, por qué? Y un hermano me dijo, hermano, no es a su hijo a quien usted le anda pegando, sino que su hijo representa su misma carne, su hijo representa su misma sangre. Y al verla a usted pegándole, significa que no es a su hijo que le tiene que pegar, sino que tiene que pegarle a esta carne, a su propia carne. ¿Cómo significa eso? Que todo lo que le guste hacer a usted, no le dé gusto a la carne. No le dé gusto. Pero a mí me gustaba el cine. Pues no te doy gusto, carne. ¿Qué te parece? Entonces anda crucificando a su carne. Pero me gustaban las novelas. Pues no te doy novela. ¿Qué significa eso? Allá la tiene clavada la carne. No, pues es que a mí me gustaban las cervezas y hasta sueño con las cervezas. Y yo no sé por qué sueño. Es porque andas detrás del diablo. El diablo te anda detrás queriéndote hacer otra vez regresar a las cervezas. Entonces no te doy cerveza. ¿Qué significa? Te mantienes crucificada, carne. Pero sueño, hermano, que ando fumando. Fíjense, yo creo que a lo mejor no es malo. Oiga, ¿cómo no va a ser malo? Esa es una invitación que el diablo te está haciendo para que peques. ¿Qué tengo que hacer entonces? No le des lo que la carne te pide. Pero me gusta ver mujeres, no la veas. Pero me gusta chismear, pues no chismees. Pues me gusta mentir, pues no mientas. Pues me gusta salirme de la iglesia e irme a pasear, pues no te salgas. No le des gusto a la carne. Crucifícala con sus pasiones. No le des vuelo a la hilacha, como dicen los mexicanos, para que me entiendas. No le des vuelo a la hilacha. Haz que todo lo que te gusta hacer, no lo hagas. Todo lo que practicabas, no lo practiques. Todo lo que antes el viejo hombre hacía, no lo hagas. Usted va a ver a muchos hermanos en sus carros oyendo música mundana. Sí, hermano, no se sorprenda. Hermanos que levantan las manos aquí andan en sus carros música mundana, porque su carne la desclavan un ratito y ahí la andan con ellos. Sabe que antes yo tenía pero rimero de películas mundanas en mi casa. Que películas de Rambo, que no sé qué, que Chuek, que no sé cuánto y que no sé qué. Y que cada vez que yo quería ponía una y me le echaba la película. Y yo bien contento, al día siguiente venía a la iglesia como que nada. Le daba vuelo a la carne. Se descolgaba el viejo hombre y hasta se sentaba a la par y me decía, ¿no trajiste las palomitas? Así me decía. No, pero traje una Coca-Cola y aquí nos echamos unos taquitos. Oiga, entonces el viejo hombre ahí estaba a la par mía. Pero viejo hombre, te tienes que ir. Ahí mañana cuando vayas a la iglesia, todo el día voy a andar contigo mañana. ¿Qué te parece? Vamos a hacer todo lo que querramos. Lo mismo que hacías antes, lo vamos a andar haciendo juntos. El viejo hombre y usted andan caminando de la mano, mandándole papelitos a las compañeras de trabajo, haciendo llamaditas de escondida, hablando cosas del pastor, hablando cosas del ministro, hablando cosas de los hermanos, chismeando, mintiendo, haciendo tantas cosas, porque anda todavía con la carne descrucificada. Dios dice, crucifica esas pasiones, crucifica esas mentiras del diablo. El diablo te está engañando y te quiere llevar al infierno y quiere que descuelguen la carne. Pero le tengo mala noticia a este diablo mugroso. Los hijos de Dios, dice la Biblia, los hijos de Dios crucifican la carne con sus pasiones y sus deseos. Los hijos de Dios, los que son lavados con la sangre de Cristo, los que han sido renovados para la gloria de su nombre, eso no le dan vuelo a la hilacha, eso le dan vuelo al Espíritu y hacen lo que Dios le manda, porque eso es lo que el Espíritu ordena. Aleluya, dele palmas al Señor y dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele palmas al Señor. Alabado sea su nombre. Hombres que todavía le pegan a la mujer. Y si hay, hermano, si hay una sucachetada, para que no se le olvide que yo soy el macho aquí. Una supatada. Y cuidado, le decís al pastor. Ya, si le chismeas a la hermana, ya vas a ver. Ahí traen sometida a la hermana. Y la hermana viendo lo que viendo. si este fue el que me pegó antes de venir a la iglesia, si este fue el que me jaló el pelo anoche. Y déjeme decirle, hermanos, me están escuchando a través de la radio esos pegamujeres. A ti te habla Dios, a ti te habla el Señor. ¿Quieres pegarle a alguien? Pégate en el hocico bien duro mejor y sácate sangre tú mismo. Pégate duro tú mismo en tu carne. Pégate mismo duro, hermano. Nosotros, mire, cuando se quiera descolgar esa carne, hermano, cuando quiera descolgarse esa carne, el valiente sabe qué hace. Sale corriendo a hincarse delante de Dios a decirle: Señor, mira mi carne, se quiere descolgar. Señor, métele un clavito, Señor. Se me quiere descolgar la carne, no hay lo que hacer. Pero aquí estoy, Padre, pidiéndote a ti la dirección, pidiéndote a ti la fuerza, pidiéndote a ti, Señor, la guianza. ¿Qué puedo hacer? Los hijos de Dios corren a Cristo, pero los hijos del diablo descuelgan la carne y corren al mundo a hacer lo que el mundo les dice, mi hermano. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Crucifique la carne, hermanos. Crucifique las pasiones, los deseos. Crucifíquelos. Ahí dice los hijos de Dios. O sea que si usted no lo puede hacer, es porque no es hijo de Dios, o es porque ya se le descolgó completamente a Dios. Bueno, y el que estaba colgado aquí, dice el Señor, allá anda en el cine. Santo Dios. Bueno, pues si aquí tenía yo al hermano Jonás, ¿dónde anda? Allá está viendo novelas. Santo Dios. ¿Y dónde está el que tenía colgado? ¿No estaba muerto? Andaba de parranda, Señor. No estaba muerto, andaba de parranda. Oiga, qué tremendo. Los hijos de Dios. Léanlo una vez más, hermano. No va a ser que se me leí algo que no era cierto. Gálatas 5:24. Amén, hermanos. ¿Qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con sus pasiones y deseos. Hermanos, todo aquel que cuando se enoja dice malas palabras, se descolgó de la cruz. Tan enojado está, como no le puede pegar, le dice: me caes mal, hijo de aquí, hijo de allá, tú eres esto, tú eres el otro. Ya te descolgaste de la cruz. No eres tú el que estás hablando, es tu viejo hombre. Se bajó de la cruz. ¿Y qué anda haciendo abajo? Pues anda haciendo lo que hacía el viejo hombre. Pero cuando tú, mi hermano, estás enojado, acuérdese, mi hermano, que la blanda respuesta aplaca la ira. Si usted anda enojado y usted cree que no va a poder resistir, mejor huya de ahí, hágase un lado, piérdase, hágase perderiza, váyase. No vaya a ser que el diablo lo tiente y le vaya a sacar palabras de maldiciones en contra de otra persona. Que dice la Biblia: el que te bendiga lo bendeciré. Y si alguien te maldice, el diablo te hace que tú maldigas, esas maldiciones no le van a caer al hermano. Va a ser como una cosa que tú tires que tenga hule y te vas a pegar en los dientes tú mismo. ¿Usted nunca ha usado ondas resorteras? Oiga, un día yo estaba apuntando y que se me revienta el hule, hermano. ¡Pah! Me dio en toda la cara. Y me dolió tanto el hule. Y yo dije: Dios mío, aquí mira, tenía el golpe, mire. Entonces, así es cuando tú insultas a un hijo de Dios. Tú mismo te estás golpeando, porque al otro no le va a caer tu maldición. Es un hijo de Dios y está cubierto con la sangre de Cristo. ¿Sí me entiende lo que le digo? Y dele palmas al Señor si así lo quiere, hermano, con todo su corazón. Personas que insultan a la hora de pelear, hermanos, se andan descolgando de la carne, o mejor dicho, de la cruz. Se andan saliendo de la cruz. Andan caminando, mi hermano. Y usted puede decir: bueno, ¿y yo qué ando haciendo aquí? Pues, ¿qué andas haciendo? Allá deberías de estar clavado tu viejo hombre. Y mira que andas con él haciendo cosas que a Dios no le agrada. Entonces, este papelito aquí puede permanecer un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, hasta un año. ¿Y usted cree que un año se va a soltar en un año esto? que está clavado? No, mi hermano, porque está clavado. Pero si estuviera pegado nada más, hermano, solo añadido así nada más, en el primer ventarrón con un estornudo, ¡fua!, que estornudó el diablo, te caes. Pero como no estás añadido, no estás pegado con tape ni con papel higiénico, sino que estás pegado con la sangre de Jesucristo, estás clavado en la cruz, tus pasiones, tus deseos, todo. Y pasan los años, pasan 2, 3 años, hermano, y sigue siguiendo a la iglesia. Claro que sí. ¿Usted qué cree, que yo voy a la iglesia a perder el tiempo? Yo voy a buscar la presencia del Dios de los cielos, a la casa de Dios. Yo no voy a chismear ni a hacer cosas que a Dios no le agrada. Voy a buscar su presencia, y eso es lo que me mantiene en la cruz todavía, con Cristo, mi hermano. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Con Cristo, los hijos de Dios, seguimos crucificados. Vienen los problemas, estoy clavado con Cristo. Vienen las necesidades, estoy clavado en la cruz de Cristo. Pero no te sueltas. ¿Por qué me voy a soltar si con Él estoy juntamente crucificado? Juntamente. Por acá, mi hermano, está el hermano Jonás, así, en una cruz. Y va pasando una muchacha bonita, bien bonita, y yo estoy crucificado. Y la muchacha se me viene insinuando y toda la cosa. ¿Usted cree que la puedo agarrar? ¿La puedo abrazar? ¿Por qué no puedo? Porque estoy crucificado. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Ah? Y porque la quiero tocar, pero no puedo, no puedo. Pero se me va a ir la oportunidad. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. ¿Y por qué que se vaya? Mira, es una buena oportunidad. Sí, pero para el viejo hombre. Pero tú ya eres un nuevo hombre, y tú estás bien crucificado con Cristo. No la puedes tocar, no te puedes desclavar, porque eres temeroso de Dios, amas a Dios, respetas a Dios y sigues a Dios con todo el corazón, y estás clavado en la cruz. Amén, hermanos. Tus pies están clavados en la cruz. Aquellos pies que iban para allá, iban para acá, iban para allá, para todos lados, ya no pueden ir para todos lados. ¿Por qué no pueden ir para todos lados? Porque aunque quiera ir, no puedo caminar para lo malo, no puedo irme. ¿Por qué? Están clavados mis pies en la cruz también. O sea, no puedo andar para arriba y para abajo, mi hermano. También están clavados tus pies. ¿Me entiende? Estamos con Cristo crucificados. Entonces, hermano, yo solamente he venido de parte de Dios a decirte que los hijos de Dios no practicamos el pecado, porque Dios destruyó el pecado en la cruz, mi hermano. Y ahí quedó clavado tus pasiones, todo lo que se mueve en tu corazón para pecar contra Dios. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque también están clavados en la cruz del Calvario. Nosotros, hermano, caminamos en un camino, mi hermano, recto, un camino, mi hermano, limpio, porque somos hijos de Dios, y los hijos de Dios vencen al enemigo, vencen al diablo. Las pasiones, lo que el diablo te ponga, ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Cristo lo venció. Cristo venció a Satanás, a su demonio. Cristo venció todas estas cosas, clavándolas y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Porque Él vive, yo también vivo. Porque Él ha tenido victoria, también yo tengo la victoria, por medio de aquel que me ha llamado de las tinieblas a su luz. Su nombre es Jesús el Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque nuestro Cristo está vivo, tiene poder, tiene autoridad, tiene el dominio sobre el diablo y su demonio, y Él ha vencido para que nosotros también venzamos en el nombre de Jesús. A su nombre, hermano, a su nombre. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¿Cuántos le pueden decir al pecado, estás clavado, diablo, estás clavado, pero sigue pecando? No puedo. Allá quedó el viejo hombre, allá quedó el viejo hombre. Nosotros somos nuevos hombres, somos nuevas mujeres. Amén, hermanas. Son nuevas mujeres. Las mujeres de Dios no practican del pecado tampoco. La mayoría de mujeres son noveleras, pero las hijas de Dios no. La mayoría de mujeres son fiesteras, les gustan las fiestas. Pero las hijas de Dios, las únicas fiestas que hacen, las hacen en la casa de Dios, a donde se alaba y se glorifica el nombre santo de nuestro Dios. Y el que es santo y busca la santidad, apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús, dele palmas a nuestro Dios y dele gloria, mi hermano. Agarra el martillo, que es la palabra. Cuando se quiera ir a pasear, me están invitando a un party, pégase un martillazo en el pie. Cuando se quiere ir a pasear cosas que a Dios no le agrada, agarre un martillo y pégase un martillazo, pero duro. Ay, ya no voy. ¿Por qué no? Ya me clavé de vuelta. Ya me clavé de vuelta. Cuando usted quiera agarrar el teléfono para chismear algo, pégese un martillazo en la mano. Amén, hermanas. Amén, hermanas. Cuando quiera chismear, sáquese la lengua y pégese un martillazo en la lengua. Clávela también la lengua en la cruz, hermano. Amén, hermanas. Todo lo que te quiera apartar de Dios, pégale un martillazo. Si tu esposo te quiere apartar de Dios, amén, hermanas, un martillazo este viejo. No, que no vas a la iglesia, tráigame el martillo. ¿Para qué? Le voy a poner un martillazo a este viejo. ¿Por qué? Porque te quiere apartar de Dios. Si tu mujer te quiere apartar de Dios, pégale un martillazo también. Todo lo que te quiera apartar de Dios, un martillazo bien dado. Si sus ojos le quieren apartar de Dios, pégase un martillazo en el ojo. Ojo clavado. Paz. Aunque se linche, pero que le clave el ojo, hermano. ¿Me entiende? Estoy hablando en un sentido espiritual. No va a pegar un martillazo. No va a venir el día siguiente con un ojo morado. Estamos hablando en sentido espiritual. Amén, hermanos. Todo lo que, si tu mano te es ocasión de caer, no te la cortes. Pégate un martillazo. Clávala de vuelta. Mire, ve, ese mismo clavo. Oiga, si se pegan bien. Si me agarro el zapato aquí y me lo meto en medio de los dedos y me lo clavo aquí, aunque me quiera ir, no puedo. ¿Por qué no puedo? Estoy clavado. Así tienen que estar los hijos de Dios, clavados, pero con Cristo, no con el diablo. Amén. Si usted se clava con Cristo, el diablo no va a poder tener nada de dañarlo. ¿Por qué? Porque usted está clavado con Cristo. Pero cuando usted anda haciendo cosas malas, te desclavaste la cruz y te clavaste con Satanás. Entonces, hermano, más vale que Cristo haya su iglesia clavados con él. Amén, hermanos. Amén. Dale palmas al Señor. Póngase de pie.